Muy buenas, neverlandianos y neverlandianas. Bienvenidos seáis de nuevo a una pildorita más. Esta vez va a ser relacionada con la actualidad, porque desde hace ya un tiempo venimos escuchando mucho el nombre de Blue Box, su trabajo Abandoned, Konami, Kojima, Sony y sobre todo Silent Hill. Vamos a tratar todo hoy aquí, y simplemente tengo que deciros que cojáis algo, os sentéis y nos acompañéis en este maravilloso viaje. Bienvenidos seáis al reino de Neverland, Pildoritas. Y bueno, gente, ya estamos aquí. Mi nombre es Dekar, ya me conocéis. Bueno, hay mucha mandanga que cortar, sobre todo lo que ha ido saliendo estos días, como bien os he dicho, de Blue Box Studios, un exclusivo potente, al parecer, de Sony, porque no a todo el mundo se le permite digamos el vaivén que está teniendo esta gente. Sony no se ha pronunciado. Curiosamente venimos del E3, donde la ausencia de Sony también es recalcable. No ahora, sino de hace ya unos años. Pero justamente este E3 es muy recalcable porque tienes una nueva máquina en el mercado y era menester presentarte pues en la famosa feria y presentar algo, ¿no? Es curioso. Sinceramente pienso que en estas semanas o en julio o agosto vamos a tener un PlayStation Experience o un State of the Play o algo donde Sony seguramente nos mostrará muchas cositas, entre ellas God of War Ragnarok, algún añadido más del nuevo Horizon y cositas varias que pueda pues tener ahí en la recámara, ¿no? Pero sobre todo vamos a hablar hoy de ese exclusivo llamado Abandon, el cual ha generado una polémica brutal sobre si esto es un Silent Hill, si es Kojima el que está detrás, si Konami ha dado el visto bueno para que Sony pueda hacer esto, ya que es un juego, como bien recalcan, en exclusiva para la máquina. Y hay mucho misterio porque un juego indie o una compañía independiente, la cual pues tiene unas pintas un poco extrañas, con su logotipo en Twitter mal situado, con un canal en YouTube exento de vídeos, pero simplemente tenemos ahí un encabezado con unas colinas silenciosas y justamente niebla. Una compañía que ya ha salido a desmentir que todo esto no es Silent Hill ni tiene nada que ver con Kojima, pero que sí que se han regodeado una y otra vez en poner el tema candente, ¿no? Y dar a entender y jugar con esa doble moralidad de ahora sí y ahora no. Y como os digo, es un tanto curioso y que Sony no se pronuncie, que Konami tampoco lo haya hecho. Y justamente Konami ha aprovechado para sacar merchandising de la saga Silent Hill. Y que también ha dejado caer que Comison, que muy pronto sabremos más de dichosa saga a la cual todos esperamos, ¿no? El día de hoy, que estoy grabando básicamente pues esta pildorita, es cuando Blue Box, día 25, viernes 25 de junio, pues tenía pensado presentar de una forma un tanto inusual su juego Abandon. Y lo quería hacer mostrando una app en la tienda de, o en la store de Sony, la cual nosotros íbamos a descargar para tener acceso pues a un tráiler o a algo que no sabíamos ninguno cómo atajarlo, ¿no? Porque tampoco dijeron si iba a ser un tráiler, un gameplay, un teaser. No sabíamos qué es lo que íbamos a ver aquí, ¿no? Ha tenido varios retrasos porque inicialmente estaba previsto que todo esto surgiera el día 20, luego se fueron al 22, han llegado el 25. Justamente hoy ha salido un extraño canal en YouTube, el cual sí que tiene contenido de Blue Box Studios y ha hecho una cuenta atrás donde todos pensábamos que íbamos a tener acceso a lo mismo que la gente que descargara esa aplicación que os he mencionado. Simplemente que la aplicación de la noche a la mañana desapareció de la store. Yo aún la puedo ver porque la añadí a favoritos y la tengo ahí. Pero es algo que desapareció. Luego me resulta curioso que Blue Box Studios no haya tumbado esa cuenta, ese canal que hoy ha hecho pues esa cuenta regresiva, para presentar algo, ¿no? Ya sabéis cómo es YouTube y cómo funciona esto, ¿no? Que a la mínima de cambio te meten un strike o te tumban cualquier vídeo por temas de copyright. Es un tanto curioso que no haya pasado nada. Y lo más extraño es que justo cuando termina esa cuenta atrás, Blue Box publica un vídeo de Hassan Karaman, que es ese director del cual pues no sabíamos nada, pero luego la gente empezó a seguirle por la cuenta de PlayStation, que había jugado a juegos que incluso aparecen en la tienda. Uno de ellos era Silent Blood, que, pues bueno, ya sabéis, este ser es, que es un... No sé si es Akira Yamaoka. Akira Yamaoka. No me acuerdo cómo se llamaba el dibujante. Ito, no me acuerdo cómo era, gente, me vais a perdonar. Vale, pero hizo un boceto, un dibujo sobre él, sobre ese ser llamado Siren o Sirena, no sé, que es como un ser muy grande, con dos altavoces, ¿no? Y relacionado con la sirena, ya sabéis, de Silent Hill, ¿vale? Pero que me lío. Bueno, pues este pavo pues le hablaba a la gente a través de la cuenta de PlayStation Network y le decía pues que mantuvieran un poquito las expectativas altas, que ese silencio, que ya verían, que tal, que esto. La gente no sabía si existía hasta que hace unos días este pavo salió a la palestra con un vídeo que parece que lo estaba apuntando Kojima con un arma, que ya es un meme que se ha visto, pero apuntándolo con una cámara. Pero que el tío parece que es todo muy raro y muy curioso, ¿no? Que Sony haya apostado por ti, que tu presentación sea mediante PlayStation Network o la PlayStation Store con una aplicación. Nunca se ha hecho esto en la industria del videojuego. Y otras muchas cosas más, de las cuales pues no voy a sacar aquí ahora a la luz, porque si os vais a cualquier vídeo de teorías lo vais a ver, ¿no? Relacionadas con Kojima. El propio Kojima también en Twitter es un poco críptico con las cosas que sube, con las cosas que dice, ¿no? Hace poco también en el Summer Festival, ese vídeo de Sam Porter Bridges entrando en la caja, vestido de azul, ese guiño al primer Metal Gear, ¿no? Con esa rata entrando ahí por el respiradero, ¿no? Volver a seguir a Konami, que Konami vuelva a seguir a Kojima, que ha sido una serie de actos que nos trasladan un poco al pasado y al tema de The Phantom Pain, Moby Dick Studios, ya sabéis, Joaquín Mogren, lo que se inventó Kojima para presentarnos el Fox Engine, aquel estudio 7780, ¿no? Que era también el que estaba relacionado con Pity, donde volvió a hacer lo mismo, ¿no? Justamente si os vais a una entrevista que le hizo Jorgito, el señor Doritos, a Kojima, York Kifley, le hizo una entrevista hablando de Pity, Kojima pues sacó a la luz pues cosas relacionadas con todo esto, ¿no? De todo el trabajo que había hecho de marketing sobre Pity, sobre Moby Dick Studios, pero sobre todo con Pity. Dijo, y estas son palabras suyas de Kojima que os digo, podéis ir a buscarla. Inicialmente hicimos que todo pareciera muy novel para que la gente no se percatara que había un gran estudio detrás de todo esto. Y es la sensación que estamos teniendo con Blue Box Studios, que es todo como muy novel, ¿no? Y que Sony haya apostado por ti, y aun a pesar de los retrasos que está viendo, no se pronuncie Sony y siga apostando con esa aplicación, con todo el ocultismo que está llevando a cabo el tema de sacar merchandising ahora de la cuenta oficial de Konami, que son unos monopatines, vale, pero que buenos camisetas, esto, lo otro. Uf, es curioso, ¿no? Es muy, muy, muy curioso. Ese teaser o ese pequeño tráiler que tiene Abandon, que ha sido utilizado con, básicamente gastándote, creo que son $37 por ahí más o menos lo que cuesta coger, pues digamos que una planilla del Unreal Engine y ponerlo ahí para, bueno, vámonos que nos vamos, y esto mismo como para presentar algo, ¿no? Como una idea, ¿no? Es todo como muy curioso, ¿verdad? Y justamente también Konami ha soltado el Fox Engine para irse con el Unreal para PES 2022, ¿no? Hay muchas relaciones entre todo esto y muchas casualidades. Y es verdad que cuando son dos o tres, pues dice, bueno, es casualidad, ¿no? Que esto pase, que lo otro, que los trofeos de este pavo Hassan Karaman, el director de Blue Box Studios, coincidan con el número que en su día se dio, que todo el tema de Holanda, ¿no? De que este estudio está situado en Holanda, en Ámsterdam, y que Kojima ya montó allí también un estudio para ser más cercano al público europeo. La imagen que ha subido hoy a Instagram Kojima, justamente que a las 5 de la tarde, de Sam Porter cargando una caja azul, o sea, no sé, ese like que le dio a Hassan Karaman cuando anunció pues que no tenía nada que ver con Silent Hill ni con Kojima, y que luego se lo quitó. Ya os digo que una vale, dos también, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ya eso no es normal. Aquí algo detrás hay. Y si estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo Silent Hills o al regreso de P.T., lo estamos haciendo en el terreno de juego de Kojima. Porque Kojima es un tío al que le encanta que juguemos a su juego incluso antes de salir, ¿no? Con sus teorías locas, jugando con nosotros, troleándonos, que busquemos aquí y allá. Ya lo dijo el día también que anunció todo esto de que P.T. había sido un falso, un montaje con 7.780 estudios, que cogieron una foto del jardín de un desarrollador y lo pusieron ahí, que lo hicieron todo mal para que... Y le sorprendió mucho que en un día se resolviera todo esto. Básicamente creo que fue una chica británica la primera que descubrió que se trataba de Silent Hill, aquella demo de P.T., ¿no? O aquel Playable Teaser. Ahora parece que están jugando mejor a este juego. Y si todo lo que hubiera pasado, o dejar de seguir a Konami, si todo esto fuera parte del juego, estaríamos ante posiblemente la mejor campaña de marketing de la puta historia. Si no lo fuera, oye, pues no pasa nada. Seguramente que está llegándole a Konami, a los oídos de Konami, toda la polvareda que estamos levantando con Silent Hill, para que vean las ganas que tenemos y de que esa saga aún en nuestros recuerdos y en nuestro cocoro está muy viva. Y seguramente que Konami no está haciendo oídos sordos, ha aprovechado, ha sacado merchandising para ver y aprovechar el tirón, pero posiblemente haya algo detrás, independientemente de si está Kojima o no. Quiero pensar que la saga Silent Hill puede volver. Si me ponéis entre la espada y la pared y vamos a salirnos un poco de la teoría y de que Kojima aún sigue pues fuera de Konami y que no... Bueno, sigue. Efectivamente está fuera de Konami, ¿no? Por lo que más o menos queremos pensar. Pues un Metal Gear sin Kojima, todos sabemos que no es Metal Gear. Falta su padre y obviamente es una ausencia recalcable. Pero Silent Hill... Kojima iba a hacer algo espeluznante. Él siempre dijo que incluso a veces pensaba que tanto miedo era malo, porque muchas veces el jugador iba a abandonar el juego, ¿no? Y él siempre hacía referencia a que en una atracción o en una película pasar miedo, pues cierra los ojos y hasta que termine, pero en un videojuego se necesita que el jugador interactúe. Por lo tanto, hay jugadores que iban a abandonar su juego, pero que le daba igual. Había venido a hacer eso, básicamente, incluso les estaba costando trabajo porque ellos eran muy cagones, ¿no? Y en aquella entrevista parece que ese día, como os digo, de la marmota, está haciendo referencia a todo lo que está pasando. Hablaba de crear un alguien por ahí que saliera y diera la cara como si fuera el director de ese estudio Nobel, para que la gente no viera que ellos estaban realmente detrás. De cómo era todo muy crítico, de todos los mensajes que iban lanzando, de que entre todos hicieron una buena campaña de marketing, ¿no?, para presentar el producto, pero que se le desmontó porque básicamente una chica británica duró un día en pasarse aquel Playable Teaser llamado P.T., ¿no? ¿Quién nos dice que ahora mismo no está más inmerso en que esto funcione? Porque han sido ya dos veces la que lo ha intentado. Una fue con Moby Dick Studio y otra fue con P.T. ¿Por qué no hacerlo ahora, verdad? Sería fabuloso soñar. Pero aquí os quiero pedir arbitrariedad, sobre todo en una cosa. Muchas cuentas en las redes sociales pues están saliendo en plan criticando un poco a todos los conspiranoicos, perdón, que estamos ahí al pie del cañón, pues queriendo creer en que esto es un Silent Hill realizado por Kojima, o que hay algo ahí detrás, o un próximo juego de Kojima y luego vendrá Silent Hill de la mano de Sony o no sabemos qué. Mirad, yo os digo una cosa, nunca hay que perder el niño interior que llevamos dentro, gente. Es muy bonito mantener ese niño, y cuando pierdes ese niño, al final de cuentas te has hecho viejo, tío. Y las redes sociales, como su nombre indica, están para socializar, para compartir, para disfrutar. No somos terraplanistas. No estamos defendiendo que la Tierra es plana, ni estamos en contra de las vacunas que salvan vidas. Aquí estamos hablando de un simple juego y hemos venido a jugar. Y entre todos queremos hacerlo. No tiene por qué molestaros que demos calor, ¿no? Y todos los que saléis ahí a la palestra a decir esto no es un Salegil, esto no es un qué, esta gente está, los conspiranoicos estos, para allá, para acá, dejad ya el tema. Mirad, mantened el niño interior vivo, hombre, que os hacéis viejos muy pronto, gente. Esto es un juego, son redes sociales, hay que saber jugar a ese juego. Si tú no sabes jugar, tío, no me seas un amargado, no entres, tío, ahí. Básicamente es eso. Mira, os voy a poner un ejemplo a todos los que sois escépticos a esta idea y la criticáis, ¿vale? Porque podéis ser escépticos, defender vuestro no, pero no criticad a los que estamos ahí. Mira, os invitan a un baile de máscaras. Y viene una chica o un chico y te tiende su mano para bailar. La chica y el chico tienen una máscara, por lo tanto tú no sabes si es guapa, guapo, fea o feo. ¿Pero vas a negar ese baile? ¿Te vas a negar a bailar y a disfrutar? ¿Verdad que no? Claro, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Si luego es feo o fea, ya decides tú lo que hacer. Y te puedes llevar luego incluso una grata impresión y de que sea un bellezón y hayas bailado con el chico o la chica espectacular de la fiesta sin saber tan siquiera quién había detrás de esa máscara, ¿verdad? Aquí pasa lo mismo, gente. Eso es un juego. Es un juego al que queremos jugar. Si vosotros no queréis jugar, no bailéis. Os perdéis este juego, porque el día de hoy, para mí, hoy día 25 de junio, viendo todo el tema de esa cuenta atrás regresiva, he disfrutado como un cochino en la charca, compartiendo, debatiendo con amigos, mi amigo Bernie de Game Edge, estaba también Jaime por ahí, Jaime Snow de Reserva de Maná, con otros compañeros de Game Edge y otros tantos seguidores y amigos que somos ahí en las redes sociales, justamente en Twitter, y hemos disfrutado, y es como si hubiéramos jugado Pity 2.0, porque era pues descifrar el código Morse, la cuenta atrás termina, aparece Hassan Karaman de nuevo para decir que esto se retrasa a agosto, justamente agosto, ¿verdad? En agosto, justo cuando se presentó Pity un 12 de agosto de 2015. Hostia, pues es otro dato más, ¿no? Y si estos tíos están básicamente jugando con nosotros para que entremos a su juego y vender su producto utilizando este marketing, pues que se pronuncie Konami o Sony y le paren los pies. Pero la evidencia no la podemos negar. Hay muchas coincidencias. Y mirad, yo he llegado a un momento en la vida en que las casualidades básicamente me las paso por el forro de los cojones. Creo más en las causalidades, ¿verdad? Porque, como os digo, es salir y repetir el día de la marmota. Que lo desmienten. Ya se hizo en su día también. Salió ahí el don Joaquín Mogren diciendo pues que ellos no tenían nada que ver con Kojima ni con nadie. Que es algo que, como os digo, ya hemos vivido. Pero al rato vuelve a suceder lo mismo y vuelve a pasar justamente igual. Vuelven a tirar otra piedrecita y esconder la mano. Son piedrecitas, miguitas de pan en el camino, ¿vale? No sabemos qué es lo que hay detrás de Abandon, pero sí sabemos mucho. Como que hay estudios, por ejemplo, trabajando para ellos, con más de 50 desarrolladores, estudios muy gordos, que han trabajado con The Last of Us, con Spider-Man, con Death Stranding, con Halo. Que no son unos cualquiera. Y mirad, me vais a permitir un momento dudar de que Blue Box sea un indie o su producto es de tal magnitud que Sony ha quedado prendada y le ha dicho lo que necesitéis. Está todo pagado, contratado, haced lo que queráis. No lo sé. Luego el Hassan Karaman este, pues no se le ve serio. No se le ve serio. Que Blue Box también haya contactado con Jorgito, con George Hickley, y le haya ofrecido también de presentar su juego en los Game Awards, que hayan hablado con él. Es como, ya os digo, volver otra vez a repetir lo que ya se hizo en su día. con 7.780 estudios, con Moby Dick Studios, todo. Ya sabéis la relación de este tío con Kojima. No lo sé, no sé. La verdad es que es cuanto menos súper extraño. Hemos quedado, nos emplazan a agosto para presentarnos esto. Y tenía que hacer esta pildorita básicamente centrándome en toda la amalgama de cosas que ha ido saliendo y lo que queda por salir todavía, ¿no? Porque qué tan fácil sería salir a la palestra y decir, no, yo no pertenezco a esto, ¿no? Pero sin embargo no se hace. Y ellos lo niegan, pero luego vuelven a poner otro tuit, ¿no? Y ya el tuit que, digamos, pues rebasó los límites de la locura fue el que su juego empezaba por S y terminaba por L, ¿no? No es survival. Survival es un género. Tu juego pues puede empezar por S y terminar por L, pero si sabes toda la cosa que ya hay detrás de ti, todo el run, tú no juegas a eso. Porque, mirad, si esto no es un Silent Hill, no hay por qué castigar al estudio. El estudio ha cogido, ha utilizado el marketing y le ha funcionado de putísima madre, porque ahora mismo está pues el 90% de la comunidad pendiente a ellos. A cada tweet que ponen, a cada movimiento que hacen, están indagando, están haciendo la de Sherlock Holmes, están metiéndose hasta dentro y los están siguiendo a rajatabla. Y creo que la campaña de marketing está siendo una genialidad, ¿no? Si luego es un Silent Hill, pues de puta madre, gente. No perdemos nada. Aquí no perdemos nada. Como os he dicho, los que estamos subidos en el barco, pues lo celebraremos con botellas de champán y cava cuando se anuncie y si es un Silent Hill. Y si está hecho por Kojima ya, pues apaga la luz y vámonos, ¿no? De nuevo, por fin, P.T. La gran decepción, la pérdida más absoluta, ¿no? Qué curioso y qué extraño que se llame Abandoned, ¿no? Abandonado, ¿no? Que habéis P.T. fue totalmente abandonado, ¿no? Ay, y si luego no es, pues ya está, lo que estamos en el barco, nos bajaremos y nos beberemos la botella de champán y demás con todos vosotros, porque como os digo, es un puto juego al que estamos jugando. Y es maravilloso jugar a esto. Es un entretenimiento, es sentarte un ratito, echar un vistazo a las redes sociales, socializar con tus amigos y compañeros, seguidores, a la gente que tú sigues, leer, interactuar, ir a YouTube, ver vídeos de gente que hace una investigación absolutamente acojonante, ¿no? Y que sorprende muchísimo. Y como os digo, nos queda un largo trayecto hasta que este videojuego se presente y sepamos si realmente es Abandon, un juego del cual nosotros no sabíamos nada y es un triple A potente de Sony, porque a mí no me jodas. Ellos se escudan en que son un indie, en que hicieron un Kickstarter y que no alcanzaron las cuotas ni de coña. Sony los rescató y de repente, de la noche a la mañana, tienes un apoyo brutal, tienes contratado para ti gente que ha trabajado en videojuegos triple A y eso no pasa todos los días con los indies. Los indies están ahí en un mar de pirañas, perdidos, buscándose las habichuelas y haciendo marketing como pueden, porque no les da más el dinero. No creo yo que Abandoned y Blue Box se estén gastando los dineros en hacer toda esta campaña de marketing. Creo que hay algo detrás. No vamos a decir que sea Silent Hill, si queréis. No lo pensemos, pero algo detrás hay. ¿Qué es triple A? Porque ya han dejado caer las especificaciones de su videojuego, el cual correrá a 4K 60. Que ahí ya podemos decir si sí, si no, pero que un indie llegue a esas cuotas de calidad, me parece a mí que hay que tener ojos, ¿eh? Hay que tener ojos ahí y ahí pensar que esto de indie tiene a lo mejor poquito. Que hay un apoyo moral y hay una constancia de marketing detrás para que todo esto se mueva. Y sinceramente creo que no nos vamos a quedar aquí, de que hasta que esto se presente en agosto, algo gordo va a ser. Y ojalá sea Silent Hill. Y como os digo, si está hecho por Kojima ya sería como la hecatombe, gente, porque fue glorioso en su momento ver cómo este hombre puso un punto y aparte en el género del terror, cómo fue capaz de, digamos, de reinventar algo, aunque digamos que copió cosas de Gone Home, pero lo que hizo, el miedo realmente que todos pasamos, yo os insto a que cojáis ese PT, si realmente lo tenéis instalado, se lo pongáis a alguien y veáis sus reacciones jugando. Y ya no a uno ni dos, hacer la prueba, ponérselo a varios amigos. Ese juego da miedo de verdad. Y esa parte que jugamos simplemente era una pequeña pieza del pastel. No sé, es todo muy raro. Como os digo, acompañado de movimientos extraños, el Summer Game Festival, la presencia de Kojima y de todo lo que hizo ahí con ese Death Stranding Director's Cut, no lo sé. La verdad es que a mí realmente, como fan y aficionado, pero aficionado de los enfermos, de Silent Hill y de Kojima, sería la noticia más grande y más grata que me llevaría en muchos años. La vuelta de una de mis sagas más queridas y de la mano de uno de mis desarrolladores más amados, que os puede caer mejor o peor, pero que el tío es un puto crack, que está en boca de todo el mundo simplemente subiendo lo que está leyendo o lo que está escuchando. Y eso no se lo vais a negar nunca. Es un visionario, es un desarrollador básicamente creado por marketing. Obviad lo que dice en su Twitter de que un 90% de él está hecho con películas. No, es 90% de él es marketing y el otro 10% lo está guardando para seguir haciendo marketing. Nada, gente, simplemente era una pildorita para comentar de este tema de Abandon. Yo os emplazo, os cito, hablaremos de todo esto, pese a que ahora no sabremos nada hasta agosto, pero como irán saliendo cosas, ya iremos mirándonos para hacer un debate más amplio, con más compañeros. Quiero saber la opinión de todos. Yo simplemente quería, pues, aprovechar este tirón y decir que hay que sacar una pildorita con novedad, sí o sí, porque esto, pues, lo clama el mercado, ¿no? Hay que aprovechar este tirón, ¿no? Y hablar un poquito, pues, de mis impresiones, de lo que yo pienso, lo que opino y lo que creo. Y básicamente yo pienso que vamos a tener un nuevo Silent Hill más pronto que tarde, sea de la mano de Kojima o no, pero que se está cociendo algo, os lo puedo asegurar de que sí, de que no es casualidad todo lo que está pasando. Hay mucha lectura detrás de cada línea, cada tweet, cada vídeo, cada cosa que va saliendo. Y si empiezas a conformar ese puzzle, seguramente te llevará a algún sitio. Y como os dije antes, os vuelvo a repetir, tomad esto arbitrariamente. Jugad, sacad el niño interior, no seáis unos osos. No critiquéis a la gente que está entusiasmada o ilusionada porque lo sea. Porque si luego no lo es, tampoco va a pasar nada. Como os digo, no son ni terraplanistas, ni antivacunas, ni nada de eso. Que eso, a esa gente sí hay que encerrarla, ¿vale? Porque hacen daño. Pero esta gente no. Esta gente hay que, pues, estar ahí, decir si pensáis igual que ellos o si no, pero no criticad. No criticad, porque si matáis el niño que lleváis dentro y dejáis de jugar, os hacéis unos viejos rápidamente. Bueno, chavalería, simplemente en una pildorita cortita y al pie para hablar de todo lo que ha acontecido en el día de hoy, 25 de junio, día que teníamos señalado como la presentación de esa app para poder ver algo de Abandon, salir de dudas de a ver qué era esto, y que seguimos esperando. Seguimos también expectantes a todos los movimientos que vayan a pasar. Y os emplazo a todos a agosto para ver si de una vez podemos comprobar todos si realmente Kojima estaba detrás de toda esta conspiranoia o no. Yo quiero pensar que el tío está involucrado. No quiero tampoco alargar más esto. Simplemente pienso que está involucrado, pero lo que sí os digo ciegamente es que Silent Hill va a volver. De la mano de Kojima o no, pero lo tendremos. Sin más, gente, simplemente quería mandaros un abrazo, daros un besito y hasta luego.